government is intending to fill the streets and reclaim the streets and reclaim the spaces that have been absolutely hijacked. I think there's a lot of people here for how freezing cold it is out here. I'm really excited. I did not think there was going to be this many people. I'm just totally pumped. Es un poco, si no entendiste la frase, pues dice, todos los días en tu pueblo, gente normal y ordinaria se organizan y toman acción, ¿no? Y luego hace un juego de palabras con noticia verdadera. Y es un poco como, porque Unimedia es una herramienta que intenta acercar pues, los medios de comunicación hacia la gente y que la propia gente sean los periodistas o los informadores de la noticia y quitando un poco el protagonismo o dando la vuelta a la información que puede tener los medios masivos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco hablar sobre una introducción o el origen del videoactivismo. Un poco tiene su lugar en el cine social, ¿no? Como los primeros fundadores de la idea de usar la cámara como una herramienta política o herramienta de enseñar un mensaje hacia el espectador. Empieza ya con desde el principio del cine, ¿no? Con reportajes, ya desde el principio se ve cine usado como propaganda o como denuncia política, ¿no? Entonces he elegido ahí un poco unos ejemplos de documentales que enseñaban la vida cotidiana del ser humano, de unas escenas de Charlie Chaplin, que un poco usaba el humor y el sketch para denunciar un poco el capitalismo, y imágenes también de Bertolt y el hombre de la cámara, que usa también el cine como herramienta de propaganda, ¿no? Que son pautas o una forma que luego en los vídeos que vamos a ver de ahora se ve como estas cosas o este estilo de usar la cámara. Y el montaje está bastante influido, digamos, ¿no? 4 il monopolio dell'informazione. Hay un poco lo que estábamos viendo al principio, eran imágenes del hombre con la cámara, de Bertov, que grababa imágenes de la Rusia, digamos, en revolución, desde el 1914 hasta el 1920, por ahí grabando imágenes de cómo lo veíamos al principio, eran en un pueblo las señoras bailando y luego imágenes de pues un poco una propaganda de unos niños que, porque en Rusia antes se usaba mucho niños para trabajar en las fábricas, entonces era una denuncia un poco a esto también, y un niño que se presenta al patrón y le pide unas demandas de condiciones, y el patrón estaba muy borracho y como le manda a la mierda, digamos, ¿no? Y luego vimos también ejemplos de un corto de Charlie Chaplin, y el último vídeo que vimos, la última parte, era una escena de la huelga de Eisenstein, ¿no? O sea, como son tres ejemplos de la forma que se usaba el cine en sus orígenes como herramienta política, digamos, ¿no? Y también había unas escenas de Nanook, ¿no? Como observando la vida cotidiana del humano, ¿no? Entonces, es un poco los tres principios que pauta el cine social, digamos, ¿no? La observación de la sociedad, él es un poco para hacer una especie de, bueno, para conocernos y hacer una denuncia o puesta en escena de cómo es el humano, ¿no? Como el documental, digamos. El humor y la ficción como herramienta también de sensibilización, y luego también la parte como más propagandista o más llamativa, ¿no? que usaban también los rusos para generar un poco un concepto de identidad con la revolución, ¿no? Que luego ahora vamos a ver en En tiempos actuales se usa mucho para manifestaciones o para campañas políticas. Se toma mucho este tipo de montaje y de estilo y lenguaje, digamos, ¿no? Vamos a empezar con... Quería hablar un poco también de cómo se empieza a utilizar el vídeo como una herramienta política. El vídeo en sí nace, digamos, el vídeo casero, el vídeo accesible, nace en el 65 con esta cámara. Esto era la primera cámara doméstica en el mercado que sale en venta. Es la, aquí se ve abajo, se ve la, lo que es la cámara, lo que es la óptica y el CCD y todo el mecanismo que convierte la imagen en electrónica. Y luego lo que sería la cinta, el formato, se llevaba, era este maletín, que era una cinta como rollo estilo cassette de audio, así, un rollo así grande que pasaba por un formato bobina, pasaba a otro. Y era un maletín así, que lo tienes que llevar cargado al lado. Y la batería era un cinturón que te ponías. Y te daba más o menos 20 o 40 minutos de autonomía. Y así es como se empezaba a hacer los primeros vídeos. Y de hecho, cuando no se produjo un formato, un sistema de montaje de vídeo hasta 6 o 7 años después, ¿no? Entonces el primer uso del vídeo era efímero, era pues grabo y enseño. Entonces había mucho de pues o ir a una plaza y grabar la plaza y por cable pasar eso a una televisión y los niños se veían tanto afuera como adentro o hacer montajes en cámara y cosas muy cortas. Tenía, cada rollo de cinta duraba 3 o 5 minutos, entre 3 y 5 minutos. Entonces era un poco contextualizar lo más rápido posible lo que querías decir y sin tener que montar o sin pocos recursos, mostrar esta información. Tener un poco la pauta o el retro que los primeros activistas o usuarios del vídeo tenían, ¿no? Y de hecho, el primer uso del vídeo nace como una forma artística. Bueno, pues te voy a leer este un poco. O sea, digamos como el primer momento del vídeo está hecho por Les Levine, que era un fotógrafo, un fotógrafo artista que vivía en Nueva York. Y entonces él utilizó la cámara de vídeo para un poco trasladar sus fotografías hacia el movimiento. Y empezó a grabar videofotos, digamos, ¿no? Y hizo una serie de retratos videográficos, digamos, que llamaba Street Tapes, cintas de calle, que se dedicaba a grabar a los, digamos, a la gente de su calle, ¿no? A los junkies y tal, y a la gente de la plaza. Y la primera serie se llamaba Bomb, ¿no? Como indigente, y que retrataba la vida de un indigente que vivía a la entrada de su edificio, digamos. Bueno, esto produce, estos street tapes, nace en Nueva York como una escena o un movimiento, un underground, donde mucha gente empieza a obtener estas cámaras y a obtener las cintas y empiezan a grabar un poco las imágenes de su cultura, ¿no? Más que nada estaba enfocado hacia el Village, que era el barrio, digamos, como un poco como el lavapiés de ahí, de Manhattan, ¿no? Y pues estaba muy enfocado hacia el activismo, la rebeldía, la cultura hippie, había muchas influencias de LSD y marihuana. También estaba muy influido con los movimientos contra la guerra, con los cuestionamientos de la sociedad tradicional, ortodoxa, ¿no? Rompiendo un poco con todo esto. Que hay muchas cosas que luego también influyen hacia la cultura punk y la cultura underground de los 70s y los 80s, ¿no? También producía mucho el concepto de vigilancia, porque antes estas cámaras ya, antes de llegar a uso doméstico, ya se estaban implementando como CCTV, ¿no? Como cámaras de cortocircuito para vigilancia. Entonces ellos jugaban un poco también con este enfoque de dar la vuelta a las cámaras de vigilancia y utilizar estas mismas herramientas para una denuncia política y una creación artística. Los trípodes eran totalmente prohibidos, era todo cámaras en mano. Hizo también que el hecho de que la gente se vea es lo importante. O sea, no importaba tanto el acabado profesional o que quede como la televisión, todo bien montado y todo bien arreglado, sino lo que ellos les interesaban es demostrar a la gente realmente el uso, la posibilidad que tiene el vídeo y su inmediatez directa que tiene de grabar y poder ver, ¿no? Ir a una manifestación y luego tener esta cinta y verlo 10 minutos después. Y eso era eso más lo que le importaba, más el uso que se daba, ¿no? Que el estilo, que el toque. Esto todo acaba cogiendo bastante dinamo y el concepto se va desarrollando por el mundo, y empieza a fundirse en una revista que se llamaba Freak Magazine, que era una revista dedicada a la videocámara, ¿no? Y explica, la gente escribía artículos de cómo sacar mejor imagen, se compartían trucos. En la parte de atrás había una sección de publicación abierta donde la gente publicaba, o sea, su número, su contacto, para que la gente les pide sus cintas o se compraba o se les pasaba material pues hecho casero, ¿no? Como piezas o añadidos que la gente se forjaba en sus talleres. Y un poco se iba construyendo un poco lo que sería hoy en día un foro o una lista de correo, pero en revista. Y entonces esto ayuda a que se difunda un poco el uso de la cámara a través de todo el país, bueno, y todo el mundo. Hasta que llega el momento que New York Magazine publica un artículo sobre el underground y el uso del vídeo, ¿no? Como herramienta. Y esto, bueno, la tecnología va baratando y bueno, va mejorando y se va desarrollando. Y esto llega a años 70 con el momento de emisión la emisión por éter, digamos, ¿no? Y se empieza a ocupar ondas y construir televisiones comunitarias y televisiones locales, ¿no? Y de aquí nace como dos vergentes, ¿no? Como el que yo podría llamar, se puede llamar la guerrilla visual y la televisión comunitaria, ¿no? Por un lado, la guerrilla visual se dedicaba a hacer propaganda y a tener una herramienta como más enfocado al uso del movimiento social y un poco más artístico. Y la TV comunitaria era más trabajo de base, tener un sitio donde la gente puede acceder, como puede ser aquí Teleca, por ejemplo, ¿no? Que está abierto a talleres, que da un uso, un lenguaje más accesible, no tan cerrado, no tan encriptado como podía ser la querida TV. Se me ha ido la página. Algunos colectivos importantes que nacen un poco en esta época está el Video Freaks, que fue uno de los primeros colectivos que realmente empiezan a experimentar y jugar con vídeo y hacer una mezcla entre video arte y video activismo. Y estos son los de Nueva York, donde estaba Les Levine y donde empiezan a hacer el Freak Magazine y todo esto. Luego está el Experimental Television Center, que es un grupo de gente que empezaron en esta época, que ahora se han institucionalizado y pues tienen un espacio bastante grande y se dedicaban mucho en esa época y especialmente a investigar y comisionar y difundir y financiar pues el videoarte, videocreación, videoexperimentación y desarrollo tecnológico también, ¿no? Para hacer esto posible. Está el Downtown Television Center, que fue una de las primeras televisiones en su principio ocupando ondas, que luego se regulariza y se permite a través de una normativa que sacan en los Estados Unidos de permitir televisiones de cercanía. Y se dedican pues, a dar talleres a chavales, a chavales de barrios marginados, becándoles para que puedan concentrarse a estudiar. Publican o son los que producen el Democracy Now, que es un programa de televisión de Amy Goldman. Y también producen contenido y tienen un canal que se llama MNN, Manhattan Neighbors Network, que llevan ya como 30 años con emisión abierta a los vecinos a venir a aprender a manejar el equipo y hacer tu programa en directo, ¿no? Ahí en el plató. Y luego está Landfarm, que era un colectivo que en su momento ocuparon una televisión, o sea, una granja, y hicieron una vivienda, casa de producción, donde empezaron a experimentar mucho con el audiovisual y con el videoarte y video expresiones. Y hacían mucho estos tipos de instalaciones, como se puede ver aquí, el de un coche-avión, o sea, un coche con un formato de avión, extrayéndose entre un muro de televisiones, ¿no? O también no sé si has visto una imagen muy típica de unos coches semi-enterrados en el suelo, parados así, haciendo como un círculo. Eso también es una obra muy, muy importante de ellos. Bueno, entonces un poco saltábamos a la actualidad. Del uso, bueno, que habla de dos ejemplos, el uso de televisión y el videoactivismo, tanto en Italia como como en Argentina. En Italia, llegamos a. En Italia, con Berlusconi, cuando Berlusconi ganó la presidencia, él vino de una empresa mediática que era dueño de varios medios privados. Al hacerse presidente, también se hace el dueño de los medios públicos y se crea un monopolio mediático. Y él lleva a cabo una serie de política neoliberal bastante, bastante dura. O sea, con carta blanca, porque tiene los medios a su favor para que no le censuren ni le critiquen. Y muchos de los periodistas que intentaban hablar contra él acababan siendo censurados, echados a las cadenas y prohibido publicar en el país, ¿no? Entonces, un poco a raíz de esto, nace el movimiento Telestreet, que básicamente consistía en conseguir cacharros caseros como un VHS y alguna pequeña secretaría electrónica que, o sea, cualquiera que controle un poco de Telecu se puede hacer fácilmente. Se construía unas emisoras locales, ¿no? De un barrio, de una manzana, y se dedicaba a construir televisión local, en respuesta a la televisión, digamos, de Berlusconi. Y siempre eran televisiones abiertas, televisiones donde podían venir la gente del barrio a utilizarlo. Siempre habían talleres de iniciación para que la gente pudieran utilizar. Y siempre notaban del carácter que era todo material normalmente concebido y normalmente material construible. La mayoría de ellos funcionaban dentro de casas ocupadas. Y bueno, había un detalle más que ahora se me. Y luego en Argentina también, a través del crack económico, el país se queda en un estado económico bastante, bastante crítico y comienza un poco el movimiento del el piquetero, donde la gente un poco sale a la calle, los obreros toman las fábricas y se organizan asambleas barriales. Y a raíz de esto también se empieza a utilizar el vídeo como herramienta para respaldar y para dar una imagen visual a estos movimientos, ¿no? Porque la imagen que daba en los medios convencionales era bastante negativo. Entonces ellos querían tener su propia forma de dar esa imagen propio suyo al público y también para comunicarse entre ellos lo que están haciendo en otras ciudades, en otras partes. Y bueno, estos dos conceptos tenían como tres conceptos en común. Uno era siempre el emblema de una manera u otra, abajo la tele, o anti-tele, o destruye la tele, o construye tu tele, ¿no? Pero siempre era como una forma de decir que la televisión tal cual como se concibe es malo, ¿no? Y otra opción, otra cosa que se ve mucho es el trabajo de barrio. Siempre se ve trabajando con vídeos hechos con inmigrantes, talleres con niños, talleres con mayores. Entonces, bueno, vamos a ver un poco algunos ejemplos de estos. Vamos a ver ejemplos de en Italia, de Telout, que es una televisión que existía en Roma, en el barrio de San Lorenzo. Y luego también imágenes, también una televisión que existía en Argentina que se llama La Galponera. Veniva costantemente minato dalla televisione di strada. Media indipendenti, sprezzanti delle barbare leggi tese ad imbavagliare le bocche coraggiose che innalzavano la loro voce oltre il muro dell'omologazione mediatica. Gruppi di donne e uomini coraggiosi battagliavano come eroi omerici nell'etere, trasmettendo in esso sogni e pulsioni di una nuova e finalmente liberata informazione. Questi pirati mediatici hanno proprio rotto i coglioni. Il mercato nero dell'informazione è fuori controllo. Basta, è il momento di agire. Mandatemi la squadra antipensiero creativo. Ormai non riuscirete a fermare il flusso di informazione libera, bastardi! Lei non può fare libera informazione. corruzione nel nostro paese. In questo paese c'è bisogno di informazione libera e indipendente, non sarete mai a fermarla. Spegnete il trasmettitore, useremo i nostri fattuti metodi. Potete spegnere i nostri trasmettitori, ma non strozzerete la nostra voce, mai! A noi camerati, all'attacco! Noi a noi! Apri! Scatenate l'arma finale. Cari telespettatori, anche questa volta l'informazione libera ha vinto! Ascoltatemi! La televisione non è la verità! La televisione è un maledetto parco di divertimenti! La televisione è un circo, un carnevale! Una troupe viaggiante di acrobati, cantastorie, ballerini, cantanti, giocolieri, fenomeni da baraccone! Domatore di leone e giocatore di calcio. Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. Questa è un'interferenza. Questa è un'interferenza. Questa è un'interferenza. Questa è un'interferenza. Questa è un'interferenza. Questa è un'interferenza. Continua direttamente nei flussi di linguaggio e di immagine. Dei flussi di linguaggio e di immagine. Si vede! Va bene! Un'interferenza. Il nostro scopo è creare le condizioni. Il nostro scopo è creare le condizioni. Perché ciascuno possa smettere di essere spettatore. Smettere di essere spettatore. Mi sparerò alla tempia mentre sono in onda, nel bel mezzo del telegiornale delle sette. Diventare soggetto attivo di comunicazione. Diventare soggetto attivo di comunicazione. Un'onda di rilassatezza. Un'onda di rilassatezza. Un'onda di non consumo. Turismo dell'uomo della parola proiettiva e militare. Un'onda di calore sensuale e di resistenza ai ritmi iperproduttivi. La democrazia non è rappresentazione del reale. Non è sperimentazione del possibile. È sperimentazione del possibile. E diffondere i saperi. Per resistere non abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di rappresentanza politica. Abbiamo bisogno di strumenti. Abbiamo bisogno di strumenti. Spazi comunitari. Spazi comunitari. Diffondere spazi i saperi. Una via di uscita dalla catastrofe. Una via di uscita dalla catastrofe presente. Connettere il circuito delle posizioni auditive con un reticolo territorializzato. Quartiere. I microfoni trasmettitori a corporaggio. Abbiamo bisogno di strumenti, di frequenze, di spazi comunitari. Occorre costruire questo reticolo. Lo chiamerei extraterrestre. Questa è pazzia di massa! Siete tutti matti! In nome di Dio siete voi altri la realtà! Noi siamo le illusioni! una acción que se hizo en Roma, de hacer una ocupación de una casa pública, o sea, digamos, pública en el sentido que normalmente se suele ocupar por la noche, así medio clandestino, y esto fue una reivindicación de ocupar en pleno día y entrar y un poco era para denunciar y reivindicar el derecho de vivienda accesible. Y esta casa duró varios meses, casi llegaron un año, y fue una vivienda para inmigrantes que estaban en condiciones precarias y no pudieron acceder a un piso por falta de contrato, falta de aval y estas cosas. Dobbiamo spingere su questo enorme spiegamento di polizia che c'è qui davanti per cercare di far arrivare questa voce delle migliaia di persone. Sometimes I feel eso era, esto era una imagen, eran imágenes de una manifestación que hubo en 2003 contra la invasión de Irak. Era en Italia, estaba reunido de varios gobernantes y políticos para decidir si Italia pertenecía o no dentro de la coalición, y esto era una respuesta, una contesta de la campaña contra la guerra, vamos. Nel 2004 il monopolio dell'informazione veniva costantemente minato dalle televisioni di strada, media indipendenti, sprezzanti delle barbare leggi tese ad imbavagliare le bocche coraggiose che innalzavano la loro voce. Una papa in aria. Se me ha ido el vídeo del sitio, pues voy a encontrar el punto. Nos vemos en Tapuayo otra vez y ya... Es que se me está un poco rayando el player, el VLS. Pero vamos a ver, o sea, lo que viene después es la parte de una mezcla de diferentes vídeos de Argentina que no consigo que entren en su momento, entonces vamos a ver. Medidas económicas. Por exigencia del FMI, no se pagará más con LECOP ni patacones. De ahora en adelante, el Estado pagará con papas. Los maestros cobrarán 300 papas y jubilados 160 papas. Hey. Hey. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué es de tequila ese? Sí. Una papa y media. Sí, lo sé. Para el vuelto. No, esto no va. ¿Qué no va? No, es trucha. ¿Qué va a ser trucha? Esa papa es trucha. Esta papa la planté en el fondo de mi casa. No, pibe. Esta es la papa del gobierno. Esta no, la sirve. ¿Qué gobierno? No, mirá, yo la planté en mi casa. No, dámela. Tomá la papa. ¡Esta trucha! ¡Tómatela! If you're on a highway and road when it goes beep beep, just step aside or you might end up in a heap. Estas son las nuevas medidas económicas de la nación en ahora en adelante. Un kilo va a medir medio kilo, un litro va a mejor medio litro y un peso va a medir dos pesos. Hacia un futuro de prosperidad y abundancia. A esta champaña la tenemos reservada. Esta champaña no la vamos a tomar cuando se vayan muriendo. Champaña dictador, siempre hay algo que festejar. ¡Estamos Durante toda la manifestación hubo un policía de civil filmando, que es una persona que normalmente suele estar en manifestaciones. Y él se fue a refugiar con los policías ya uniformados, que por supuesto lo custodiaban. Nosotros lo hemos visto muchísimas veces, no solamente que filman, sacan fotografías, e inclusive hasta con los uniformes, en los cortes de la avenida de Levadia Oroño, ha habido infinidad de veces policías uniformados filmando, sacando fotos. Y así me siento yo con mis camaradas argentinos que hacen de la revolución un modo de subsistencia. Gracias a la ley de quiebras hemos tomado control de este mugroso espacio televisivo deficitario, comprando el 95% de su capital accionario. Les queremos comunicar que ya hemos comenzado a flexibilizar al personal. El animador recién aparecido ha sido cesanteado y deportado porque o están con nosotros los terroristas o... me equivoqué. Corte. A ver, hacemos otra. ¿Listo? Vamos. Porque o están con nosotros o están con los terroristas. El que puso changos tendrá changos. Los empleados del Tigre deciden tomar la sucursal de Tucumán al 1300. Dos meses después, por no haber cumplido con el acuerdo de pago propuesto, la empresa es declarada en quiebra. Nos han tratado como unos terribles ladrones, choros, criminales, y somos laburantes. Estamos en nuestro puesto de trabajo, estamos cumpliendo nuestro trabajo. Los estafaron 8 meses y los vienen a querer sacar como perros, nada que ver. Transmitiendo desde Rosario, capital nacional del asado felino, La Conjura TV. ¿Eso sabe qué? En la puerta de la casa. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Eso le puede pasar a la madre de los policías! ¡Mira, chicos, señor, que tenemos! ¡En la puerta de mi casa! ¡Sí, ya, por todo, por todo! ¡Todo un poquito para que el agarre más amplio! ¡Pero chicos! A ver, cuente, ¿usted dónde estaba, señora? A mi casa, estuve sentada ahí mirando. Y pasaron pum, pum, pum, y sabe que le pegó a mí, y le pegó a mi hijo. A los dos no pegó. Porque él me salvó a mí de este costado, por Dios. Entraron adentro, patea todo. Todo por adentro. ¡Corazón, muestre! Entraron adentro, patea todo, entraron. Y ahora están tirando, mirá. En la puerta, mi nene de 3 años se salvó porque entraba, si no también le daban. Tiran a cualquiera. Y aquí no vamos a quejar nosotros a la policía, si es la policía que nos está matando a nosotros. Tenemos miedo, hagan algo por nosotros, por los chicos. Yo ya soy una vieja, no sigo para andar. Soy una vieja, no sigo. Y en esta placa que se ve, todos son perdigones que tengo en la cabeza. Como no, como la de goma no era, no era era un metal, claro, nada que ver con el saqueo. Yo estaba ahí en el velatorio de Chernina García, por lo que peleó siempre, que fue la causa de los humildes. El pocho puso el pecho por los humildes para que la policía no le tire a los chicos, y se da vuelta el milico, este atorrante, hijo de mil puta, y le pegó un tiro en el cuello. Por eso murió el pocho, lo asesinaron, a sangre fría. Pero tiene que caer acá el ministro del Interior, tiene que caer el comisario, tiene que caer este gobierno, hijo de puta, que nos lleva a esta situación. Fantástico, yo antes no le entendía nada a Fox de lo que decía, pero ahora, con el nuevo Ultra Democratic, lo entiendo perfecto. Usted también, como estos felices mexicanos, alcance la excelencia. Y con Ultra Democratic, descubra que todos somos unos idiotas. Aquí preparando mi agencia de... Travel Panchito. Pues yo creo que ya se me acaba el tiempo. Si quieres hacer algunas preguntas o unos comentarios. Yo creo que también mucho de esto surge porque es que realmente está bastante accesible, ¿no? Entonces, como por muy poco dinero puedes conseguir una cámara, un ordenador, y yo creo que cada vez más y más el internet está, es como una forma más difundida de la información. Y yo creo que la gente más y más se está dando cuenta que los medios de televisión pues cada vez más y más son una mierda y que se están fiando más de páginas web, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco por eso que también está teniendo tanto éxito este tipo de creación o de estos tipos de medios, porque la gente cada vez más está buscando ese paso más allá de lo que no dicen en la televisión, y cada vez más gente se está enfiando más, usando internet más como una fuente de información. Yo creo que esta tecnología y los gastos está bastante más accesible. Esto hace 10 años no se podía hacer a nivel tan fácil, digamos, ¿no? Sí. Sí, claro, exactamente, sí. Y lo que antes era una cinta así que tienes que enviar por correo y esperar un mes que llega, si llega, ahora en 2 minutos lo subes a internet y alguien en el otro lado del mundo en 2 minutos se lo baja, ¿no? Es lo importante, ¿no? Creo que toca David, ¿no? Ahora. Pues sí, mira, así sí, así está bien. Lo único que está, es un poco inquieta esta herramienta. Ah, mira. Mira. Bueno, a ver si se me oye. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es David y, en fin, lo que os voy a ofrecer aquí, un poco a modo de justificación, si hiciera falta de ello, pues es un texto que, en fin, escribí para otra ocasión distinta y que cuando Daniel se puso en contacto conmigo para ofrecerme participar en estas jornadas, pues yo le dije, mira, estoy un poco liado y tal, pero puedo ofrecer esto. A él le pareció bien y, bueno, aunque en principio... me puede parecer que tiene poca relación directa con los dos temas básicos de estas jornadas, que son la creación artística más actual en torno al concepto de ruido, de ruidismo, y las nociones o los conceptos radicales de participación democrática. Yo pienso que sí, en el fondo puede haber una cierta relación. Y muchas gracias. Gracias. ¿Mejor ahora? Sí. Pues, como os decía, aunque siendo un texto escrito para otra ocasión pueda parecer que en fin, que la relación con el tema de estas jornadas es un poco traída por los pelos, sin embargo, bueno, pienso que se le puede encontrar una cierta relación y, por otra parte, la única finalidad que me había propuesto yo con la redacción de este texto en su momento fue ofrecer una serie de materiales para lanzarlos ante una audiencia. Esto iba a ser parte de un seminario de filosofía muy, muy interactivo, para que el público los manejara y entrara en un debate incluso entre los propios miembros del público, sin tenerme en cuenta a mí para nada, muy abierto, ¿no? Con lo cual, pues eso mismo espero que ocurra esta tarde con esta serie de materiales dentro de esta reflexión que yo voy a proponer. ¿La reflexión en qué consiste? Bueno, pues yo lo que había planteado es una serie de observaciones, una serie de reflexiones sobre, en torno a un par de autores que a mí me han interesado y que proponen una serie de diagnósticos hacen diversas observaciones sobre fenómenos que ellos piensan que son muy importantes, que son muy alarmantes incluso, y que conciernen básicamente a la relación entre nuestra cultura más contemporánea y el presente, ¿no? Dificultades en cuanto a vivir el presente, en cuanto a tomar, tomar por la mano y hacer algo con nuestro presente. Y entonces ellos hacen una serie localizan una serie de fenómenos de transformación cultural y también de transformación en las relaciones interpersonales que piensan que son, digamos, la causa de una situación alarmante en cuanto a carencia de capacidad de hacernos cargo de nuestro presente. Los dos autores en cuestión pues son dos autores anglosajones, dos autores norteamericanos. Uno de ellos es relativamente conocido en nuestro país, se llama Stanley Cavell. Y es conocido pues como filósofo, pero también como sobre todo como teórico del cine. Y el otro es se llama Leonard B. Meyer y es bastante menos conocido, excepto pues aquellos que se dediquen a cuestiones de musicología muy técnicas. Es muy conocido pues por haber propuesto una serie de métodos de análisis musicológicos, y luego pues es también compositor, pero bueno, tiene un libro de temas de reflexión estética de bastante más ambición de lo habitual en el resto de su obra, que se llama Music, the Arts and Ideas, que en fin, a mí me pareció interesante confrontarlo con la reflexión muy parecida en líneas generales, pero con ciertos matices de diferencia que hace también Cavell en parte de su obra. Entonces, lo que a mí me interesaba eran esos dos aspectos, los parecidos, pero también las llamativas diferencias, ¿no?, que hace que dos diagnósticos muy parecidos sobre el estado de la cultura contemporánea y sobre nuestra dificultad para vivir nuestro presente, digamos, puede conducir a estos dos autores a posiciones personales completamente diversas dentro del parecido, ¿no? Es una cuestión de matices. Bueno, así pues comienzo con estas reflexiones y comienzo también a leer el texto. Intentaré que sea lo menos, yo sé que leer un texto así en público pues es un poco aburrido, ¿no? Yo intentaré que sea lo más expresivo posible. Sin duda, nuestra época es una época de comentario histórico. La filosofía, que es mi disciplina y por eso a mí personalmente me concierne, padece una obsesión por reescribir una y otra vez su propia historia. Dicen algunos que cerrados los grandes debates, ya con Hegel y Nietzsche, solo nos queda reinterpretarlos. Toda filosofía ahora no sería sino hermenéutica. Y hermenéuticas de todo tipo, en efecto, son buena parte de las filosofías que hoy hacemos, aunque no lleven tal nombre. Esta obsesión es signo de nuestra posmoderna, la han llamado así, contemporaneidad, y afecta también a las artes. En lo que hace artes plásticas, muchos piensan que hoy el utillaje imprescindible de un artista en ejercicio, de todo artista en ejercicio, ya sea que practique la pintura o la más cibernética, digital y virtual de las transmedialidades, es un buen conocimiento de la historia del arte. De hecho, muchos artistas plásticos actuales practican el comentario autoalusivo a la historia de sus propias disciplinas artísticas, tal como éstas han quedado canonizadas en museos y otras instituciones y reducidas luego a una serie de iconos característicos en el imaginario cultural colectivo. Y hacen esto, estos artistas actuales, ya sea para recrear, denigrar o adjuntar su propio comentario cultural a esa historia consagrada de sus propias disciplinas artísticas. La autoridad de la historia del arte como discurso sobre las artes plásticas y visuales ha sido puesta en duda por disciplinas emergentes, antropología y sociología del arte, teoría crítica y feminista, estudios culturales, etcétera, etcétera, que recientemente han pretendido asumir para ellas las tareas del estudio académico de las artes, pero aún hay quien defiende el privilegio de la historia del arte en este sentido. Y la rivalidad entre una y otras, entre la tradicional historia del arte y estas otras disciplinas emergentes, no ha hecho sino alimentar la profusión interpretativa y de modelos históricos en torno a estas artes, aunque bueno, en fin, no parece que vayan a producirse pues, cambios muy revolucionarios de tipo general en cuanto a los modelos históricos vigentes, ya sea respecto a periodización histórica general o hallazgos fácticos concretos. Es decir, no parece muy factible que vayamos a dejar de hablar pues, de barroco, de renacimiento, de romanticismo y de todas estas demás etiquetas histórico-artísticas a las que estamos habituados, ¿no? Y ya en el campo musical, pues tampoco son muy distintas las cosas. Es decir, también los musicólogos se dedican a la revisión y a la reinterpretación histórica, a recuperar y añadir oscuras figuras de compositores olvidados a la nómina de compositores históricos. en la creación musical, culta o de concierto, para pasar pues del campo de las actividades que hablan de a las actividades propiamente dichas, las actividades artísticas. En el campo de la actividad de la creación musical, culta o de concierto, parece que tras el fin de la era de la vanguardia radical dura, estamos en una época de eclecticismo mesurado y prudente, pues gente como Schnittke o como John Adams, o del neorromanticismo de un Arvo Pärt o de un Wolfgang Grimm en el medio alemán, y luego, pues, por ejemplo, también podemos mencionar los sucesores de un cierto minimalismo un poco descafeinado, ¿no? Convertido en simplemente música repetitiva, que también han tirado de ese lado, es decir, han ido de un discurso incluso neoclásico, o sea, primero vanguardista, luego neoclásico, hasta un neorromanticismo, pues, en fin, más o menos de emociones muy viscerales y justificado, pues, por una supuesta necesidad de comunicación directa con un gran público, ¿no? Para pasar, pues, un poco a música popular y dejar la música, digamos, de concierto erudita, la corriente principal del jazz desde los años 80 es una especie de historicismo inserto dentro de un marco general de un lenguaje hard bop, que es un lenguaje que procede de los años 50, básicamente. El rock, a su vez, pues repite sus revivals cada 4 o 5 años de una u otra de sus tendencias históricas más consagradas, pues hasta la época de la New Wave. Y lo que se escucha en festivales de música electrónica de rabiosa actualidad, pues una vez suena pues, bastante a Tangerine Dream, otras veces suena bastante a Kraftwerk o a Cabaret Voltaire, aunque pues, también hay que decir que no siempre en los numerosos libros y libritos que últimamente se escriben de historia de la música electrónica, en fin, a veces algunos de estos nombres brillan por su ausencia y gracias a una especie pues, de amnesia muy sospechosa de ciertos autoprogramados historiadores, ¿no? Y esto cuando pues, no se trata en realidad pues, de diversas variantes de una u otra corriente estilística o digamos de uno u otro marco general de operativo pues, de corrientes de música electrónica digamos, que se viene escuchando desde hace 15 años, ¿no? De hecho, los propios DJs han hecho de la cita y del comentario su medio artístico y han conseguido, digamos, crear cosas con eso, ¿no? Y es por eso por lo que los DJs son tan fascinantes y es lo que tienen que aportar. Ahora, la pregunta que, digamos, que a la cual a mí me conduce todo esto es, ¿de dónde esta obsesión con la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que le está sucediendo a nuestro presente? Entonces, a continuación, pues voy a intentar ver cuál es el diagnóstico del primero de estos dos autores que he mencionado, Leonard B. Mayer. En el libro de Leonard B. Mayer que he dicho, Music, the Arts and Ideas, Música, las artes y diversas ideas, Mayer describe la cultura contemporánea como un estado de stasis, en término griego, que quiere decir simplemente suspensión del movimiento. Es decir, un estado de coexistencia de la multiplicidad, ¿no? Un estado de pluralismo ideológico, cultural y estético, en el que múltiples tendencias e ideologías diferentes, incluso casi incompatibles, coexisten y tal vez se alternan en el predominio en sucesivas oleadas, es decir, una vez predomina una, otra vez predomina otra, y así sucesivamente, sin que ninguna de ellas llegue a hacerse totalmente dominante ni a orientar el movimiento en una dirección evolutiva definida. Es decir, un estado de fragmentación y dispersión cultural en múltiples subculturas con frenética producción de cosas aproximadamente novedosas en cada una, dentro de cada una de estas subculturas, pero sin que, sin embargo, haya propiamente pues, lo que antaño se llamaban innovaciones o cambios de impacto general, ¿no? Que cambien el mundo cultural, que afecten a todas las áreas de la cultura y de la vida, ¿no? Un estado, en suma, que bueno, que yo, digamos, por acoplarme al marco general de estas jornadas, pues emplearía una metáfora de la física acústica y diría que es de ruido. Es decir, ¿qué es definición acústica de ruido? Pues cantidades iguales de energía en decibelios para todas y cada una de las bandas de frecuencia del espectro audible. Pues esto es el ruido rosa, sobre todo, el ruido más saturado de todas las frecuencias, ¿no? Pues algo parecido ocurriría en la cultura, aunque Mayer, para describir este estado, más bien lo que recurres a una metáfora pues de la física de gases, que es la del movimiento browniano, ¿no? Es decir, nuestra situación cultural actual, y desde hace ya bastante tiempo, desde quizá los años 70, quizá los años 80, pues sería como la de las partículas de una masa de líquido a alta temperatura, en la cual pues, todas las partículas se mueven frenéticamente en todas direcciones, pero el conjunto total no se mueve hacia ninguna parte determinada que se pueda observar. es decir, la totalidad permanece inmóvil. A la época actual, según Meyer, la habría precedido lo que Meyer llama el Renacimiento, en un sentido muy general que no necesariamente digamos, es idéntico a lo que se entiende en historiografía por el Renacimiento del siglo XIII, XIV, XV en Italia, ¿no? Es un sentido más general, ¿no? Meyer llama así a lo que habría habido antes del estado actual de estasis, incluso pues quizás hasta los años 50, quién sabe, hasta los años 60. La línea es difícil de trazar, ¿no? Y que sería una formación cultural típicamente occidental con dos aspectos. Por un lado, un complejo ideológico y por otra parte una estructura psíquica colectiva compartida por, digamos, por todos los que habían habitado hasta entonces el espacio cultural del occidente moderno, ¿no? Como ideología, el Renacimiento, lo que llama Meyer el Renacimiento, combina elementos heteróclitos. Por una parte, primero, la filosofía de la historia de origen medieval y de herencia judeocristiana, que se remonta pues, por lo menos a San Agustín. Aquella, digamos, familia de maneras de concebir el tiempo, en las cuales el tiempo es un proceso evolutivo prolongado con un sentido, se ha dotado de un sentido, hay una flecha del tiempo, el tiempo va a alguna parte, y orientado, a ser posible, hacia un final feliz, no hacia la catástrofe. Un final feliz que incluye, pues, por ejemplo, en el caso de una versión teológica de este tipo de concepciones, pues la pervivencia del alma tras la muerte y la resurrección de la carne, o sea, en el sentido literal de la palabra. O sea, volveremos a encontrarnos otra vez después del fin de los tiempos en este mundo, ¿no? Y seremos todos felices, comeremos perdices. Pues digamos que hay versiones laicas de esto y versiones completamente teológicas, pero todas son una versión de este mismo cuento, de este mismo mito. Segundo elemento ideológico de este complejo que hay, ideológico dentro del Renacimiento, ¿no? Lo que Meyer llama el Renacimiento, pues sería el ideario humanista laico, según el cual ha de ser premiada la creatividad del individuo excepcional, del individuo de élite, ¿no? Del individuo elegido, que, en fin, ha de ser premiada con un lugar en la posteridad, ¿no? En tercer lugar, otro elemento sería la ética protestante del trabajo, según la cual merece la pena aguantar un esfuerzo prolongado y diferir la recompensa que le corresponde, la cual será tanto mejor, tanto mayor, cuanto mayor ha sido la espera. Cuanto más aguantes tu espera, que luego se te rendirá cuentas y serás sancionado, serás recompensado. En cuarto lugar, otro elemento más sería la cosmología, la manera de concebir el universo físico del determinismo cientifista. Es un tipo de cosmología, o digamos, de manera de concebir la realidad física, que digamos, sanciona, digamos, hace plausible la idea de la posibilidad de un control casi total y una predicción exacta de la realidad con el fin de poder construir para nosotros mismos un futuro deseable. Y finalmente, un último elemento de este complejo ideológico que Meyer menciona es, como no, el hegelianismo, aquel que afirma la unidad espiritual colectiva de una cultura en una época dada, o sea, lo que los alemanes llamaban el Zeitgeist, el espíritu de la época. Cada época tiene su espíritu y entonces todas las manifestaciones, todo lo que se hace en esa época, el arte, los modos de vida, la moda, los hábitos personales, todo está penetrado de ese Zeitgeist, de este espíritu de la época y lo expresa. Es decir, se expresa el Zeitgeist, el espíritu de la época, en una cosmovisión colectiva y ahí se produce una concordancia armónica de todas las manifestaciones culturales. O sea, todo en una determinada época es sincrónicamente armónico, todo está bien traído, todo se lleva bien entre sí, ¿no? En cada época. Otra cosa es que entre épocas distintas no puedan no tener nada que ver y una época ser reacción a la anterior y la siguiente también y así sucesivamente. Correspondería a este complejo ideológico del Renacimiento toda una estructura psicológica de atención y de expectativa que sería característica de la mentalidad occidental, capaz de concebir y entender grandes procesos temporales altamente jerarquizados cuyo inicio y fin están separados por un prolongado y complejo desarrollo. Por ejemplo, la forma sonata de la música clásica es una forma estructuralmente así. Digamos, al comienzo de una forma sonata, por ejemplo, del primer movimiento de cualquier sinfonía clásica, se ponen en juego una serie de elementos, una serie de estructuras, una serie de materiales temáticos que tardan bastante tiempo en desarrollarse y que al final de ese movimiento, de esa pieza, encuentran un equilibrio, encuentran un estado y digamos hay que haber estado muy atento, muy pendiente al proceso y haber tenido una capacidad de resistencia bastante considerable para realmente entender pues, qué es lo que ha pasado al final y qué sentido tenía eso. Pues bien, todo esto, la capacidad de hacerse cargo de este tipo de procesos, eso se ha terminado. Eso pertenece al Renacimiento, pertenece a la mentalidad compartida tradicionalmente en Occidente, que Meyer dice que ya no existe. La caída de aquella ideología, de ese complejo ideológico que estaba formado por el hegelianismo, la teología de la historia agustiniana y todo esto que os he contado, y digamos esta especie de psicología tan peculiar, una y otra cosa caen juntas, cae una, cae la otra. Explica Meyer el fin del Renacimiento en función del efecto catastrófico producido por innovaciones científicas e ideológicas entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, tales como, por ejemplo, el indeterminismo en la física cuántica o la crítica a las ideas religiosas sobre el alma pues, derivada o apoyada o que se hace apelando a ciertos hallazgos médicos, etcétera, etcétera. También la explica pues, en virtud de novedades técnicas y culturales, pues, por ejemplo, la práctica totalidad de la cultura del pasado histórico occidental, así como parte, buena parte, la mayor parte incluso de las culturas no occidentales, a partir de un cierto grado de desarrollo de la propia cultura occidental, que las investiga todas, que se hace cargo de todas, digamos, quedan como puestas a disposición para su recepción, consumo y reutilización cultural por parte principalmente de Occidente, que son los dominantes, ¿no? Que es la cultura que se ha, digamos, hecho, ha sojuzgado a todas las demás. Así dice Meyer, y estoy citando, el gusto de hoy es ahistórico y acultural, a consecuencia de todo esto, dice Meyer. Asimismo, el desarrollo del arte de vanguardia radical habría utilizado, dice Meyer, la totalidad de posibilidades, o sea, todas las posibilidades disponibles por los materiales artísticos habrían sido sistemáticamente explotadas, combinadas y agotadas hasta la saciedad por la vanguardia más radical, pues quizá no de después de los años 50 y tantos. Ese es el diagnóstico de Meyer, tanto por lo que hace a recursos artísticos como a distintos tipos de modalidades de atención y valoración de los mismos, dejando lugar ya, según Meyer todavía, solo para combinaciones y variantes de las cosas que ya hay disponibles, ¿no? De los medios y recursos que hay disponibles y sin lograr establecer ninguna de sus propuestas como el estilo o tendencia único y principal de la época y para el futuro. Es decir, no hay posibilidad ya de que una manifestación de vanguardia, por radical que sea, pueda pretender que ella y solo ella y ninguna de las demás refleja es la expresión del zeitgeist, es la expresión del espíritu de nuestra época, aquel lugar de la cultura donde todos nos encontramos, donde todos nos reflejamos. Nadie puede pretender esto, dice Meyer hoy día. El resultado, según Meyer, sería lo que él denomina una saturación cultural, de aquí pues, el título de mi intervención, excesos culturales, es un exceso de cultura, una saturación del campo de lo cultural. Y también, por otra parte, un cierre de fronteras. Paradójicamente, ¿no? Parece que hay tantas cosas, ¿no? Y sin embargo, no parece quedar nada absolutamente nuevo que descubrir. Nada absolutamente nuevo. Otra cosa es que haya cosas novedosas, que haya pequeños hallazgos, digamos que se pueda hacer cosas políticamente activas con ellas, que pueda haber descubrimiento, pero ¿descubrimiento radical? Meyer lo duda, Meyer lo duda. El futuro, dice Meyer, además de incierto, no ofrece ya perspectivas halagüeñas, ni parece que pueda que sea algo que podamos construir a mejor beneficio de nosotros. No está en nuestro poder. Tampoco merece la pena dar estímulo dar pábulo a la originalidad de grandes individuos geniales y privilegiados que aparecen pretendiendo inaugurar épocas nuevas, porque luego pues, haces esto y te aparece un Hitler por ahí y fíjate la que arma, ¿no? Y te creías que era un privilegiado y era un energúmeno. O te aparece alguien peor, ¿no? Porque Hitler todavía se le veía el plumero, pero los hay que se ocultan y encima arman la que arman. En fin, no merece la pena hacer nada de esto, sino más bien lo que merece la pena sancionar, impulsar, compensar, es la modesta aportación de individuos que, bien sea por cuenta propia, bien sea unidos en redes más o menos flexibles y, digamos, y democráticas y eficaces, hacen pequeñas mejoras, pequeñas contribuciones a la mejora social, a la mejora de la época actual y el enriquecimiento cultural, ¿no? Y pierde, por supuesto, todo crédito, según Meyer, la idea de unos ideales, aspiraciones y exigencias, el espíritu de nuestra época. Eso, en fin, estas expresiones engoladas de antaño, pues, en fin, no hay nada de esto, ningún espíritu de nuestra época al que hayamos de responder, y menos aún una alta cultura, una grande y libre, ¿verdad?, que sea su única manifestación auténtica que tenga que ser compartida por todos. O sea, usted si no va a los conciertos de Stockhausen es un cazurro porque no sé qué. Pues mire usted, hay otras cosas que no son Stockhausen, ¿no? Y eso no quiere decir que Stockhausen no sea estupendo, pero no es lo único que hay, ni necesariamente es la expresión principal de nuestra cultura. En la actual situación de estasis, la mentalidad colectiva tiene una nula disposición a mantener su atención durante un lapso de tiempo prolongado o a atender al desarrollo de procesos cuya fase de cierre se sitúe demasiado distante a la de su comienzo y menor disposición aún a plantearse metas más que a muy cortito plazo. O sea, queremos ver beneficios, ver resultados pronto. Tal coyuntura se manifestaría en fenómenos diversos en el plano de la recepción y de la audiencia culturales que Meyer más o menos hace un elenco de ellos, ¿no? Dice, hay tal y tal y tal cosa y ahí es donde se puede ver todo esto de lo que estoy diciendo. Primero, una pérdida de intensidad en la recepción artística. Meyer la relaciona con los medios fonográficos y de reproducción técnica, tanto de la imagen como del audio. Una recepción artística que, en fin, en relación con estos nuevos medios de almacenamiento y reproducción, se habría vuelto un poco inconstante y distraída. Segundo, lo que Meyer denomina una cultura mundial dividida en tribus ocupacionales, son los términos que él usa. La atomización o balcanización, también dice Meyer, de la cultura en una multiplicidad de subculturas aisladas, de temas, estilos, productores y públicos absolutamente diversos, donde las audiencias varias de las diversas artes o de los diversos subestilos o subtipos de arte no son ni coherentes entre sí respecto de la clase social ni consistentes respecto a sus gustos y estilos. Pues, por ejemplo, un mismo individuo puede ser un absoluto asiduo, un visitante incombustible de ferias de arte plástico contemporáneo y de galerías de arte de lo más radicales y detestar cordialmente todo tipo de vanguardia musical, no asistiendo más que a conciertos de repertorio clásico romántico. Yo esto lo he visto muchísimo, no sé vosotros qué tipo de ejemplos os vendría, pero vamos, a mí enseguida este ejemplo se me viene a la cabeza leyendo estas cosas que dice Meyer. O, por ejemplo, otro caso típico que a mí pues me cae muy cerca pues por mi tipo de ocupación es el catedrático de metafísica de la facultad que no tiene nada que hablar seriamente con el catedrático de historia de la ciencia. O sea, están en la misma facultad, el despacho lo tienen en la puerta de al lado y parece que, en fin, se ocupan de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver, mundos separados. Una misma persona, reflexiona Meyer, puede así pertenecer a varias subculturas. Puede ser, se puede dar, o sea, la persona que asiste a los conciertos de música renacentista puede ir también a los conciertos de música clásico-romántica, pero lo hará, pertenecerá a ambas subculturas solamente como individuo, a título individual, sin que dejen de ser, incluso para él, para su propia percepción, subculturas separadas. Es improbable, además, que dos o más subculturas de estas pues vayan a coincidir, se vayan aproximando, y sería absurdo, razona Meyer, pretenderlo, puesto que cada una de ellas, por separado, por su propia cuenta, produce tal cantidad de material e información, es decir, ruido, esto a lo que los documentalistas, los especialistas en manipulación técnica de la información, pues le llaman ruido documental. Hay tantas cosas que es difícil hacer una selección y quedarse con qué es lo fundamental y dejar las que no son tan fundamentales porque no hay tiempo para todas, ¿no? Pues sería absurdo pretender que todas las subculturas coincidieran, porque cada una produce tal cantidad de material, información, tal masa de eventos, que es imposible estar al tanto de varias de ellas simultáneamente. Como consecuencia, pues hay una, dice Meyer, diagnostica él, una disminución de intensidad de las relaciones interindividuales, incluso entre personas que comparten el mismo espacio físico y vital, o residencial, o laboral, o académico, ¿no? No pertenece y que, sin embargo, no pertenecen a la misma subcultura o al mismo subconjunto de subculturas. Esto es una cita de Meyer. Ingenieros y hombres de negocios, profesores de universidad, científicos y artistas se comunican por regla general más eficazmente con sus equivalentes a miles de kilómetros de distancia que con sus vecinos del bloque o con sus colegas del fondo del pasillo. Y esto está dicho muchos años antes de Internet. Es decir, hoy en día, digamos, nos sentimos más pertenecientes a una comunidad, a un foro de Internet de gente que comparte nuestros intereses, aunque pues, no tiene nada que ver su vida cotidiana con la nuestra, que pues lo que podamos sentirnos pertenecientes a nuestra comunidad, a nuestro barrio, o incluso a nuestra propia familia, ¿no? Meyer predice así una caída del nivel de comunicación cultural general. Pues ya que los individuos pertenecen a distintas subculturas y no tienen intereses profundos en común, pues lo que es de esperar que los medios de difusión de masas ofrezcan a un público muy general serán cosas absolutamente banales, porque las importantes no son comunes, no son compartidas. Entonces, pues dice Meyer, digamos que todo se reducirá, los contenidos de los medios de masas, decía en los años 60, y eso ha sido así, pues se reducirá a violencia, sensacionalismo, superstición, cotilleos instrumentalizados para la manipulación colectiva. Dice Meyer aquí de nuevo, a medida que las tribus ocupacionales se hacen más agudamente diferenciadas, el nivel del discurso cultural tiende a caer. Los temas de fondo son explorados superficialmente. Cuestiones banales recibirán respuestas prolijas y, lo que es más triste, el humor se hará crecientemente genérico, crudo y cargado de clichés. Así explica Meyer fenómenos que parecen opuestos. Por una parte, la escasa duración de la atención, la escasa intensidad de la atención que yo llamaría psicología impaciente, pues en efecto puede parecer que es una entrega al presente, ¿no? Pero sin embargo, por otro lado, la saturación del espacio cultural y la pérdida de la temporalidad proyectiva producen una obsesión por la reinterpretación del legado histórico, puesto que queda poco nuevo por descubrir, pero en cambio hay mucho que interpretar y reinterpretar. Es decir, la historicidad de la nueva época no es un eclipse de la memoria histórica ni de la historiografía, sino por contra una hipertrofia reinterpretativa de ambas. Vivimos nuestro presente, es decir, como si solo lo llenara la comprensión e interpretación de nuestro propio pasado, incluso de pasados que ni siquiera son los nuestros. Ahora otras cuantas pinceladas con respecto a Stanley Cavell, en el poco tiempo que me queda, veo que cada vez es menos. En dos ensayos recogidos en un libro de Cavell titulado Must We Mean What We Say, es difícil traducirlo, algo así como debemos hablar en serio, en fin, no hay traducción literal castellana, debemos decir lo que pensamos, se titula este libro de ensayos. Cavell ha caracterizado la acción ética histórica humana bajo la modalidad de la contingencia y el primado del presente, pero dentro de una temporalidad orientada por una cierta proyección anticipativa. Esto, la capacidad de anticiparnos y de esperar algo del futuro, de hacernos ideas sobre lo que nos va a venir encima, sería para Cavell un hecho de la vida, algo que simplemente nos está dado, es una de nuestras condiciones de existencia, ¿no? Es además este contexto de la acción ética y histórica humana, la acción en que el hombre hace historia, un contexto de radical opacidad epistémica, puesto que la gente no es capaz de atender a todos los aspectos de cuanto está ocurriendo en un instante determinado, ni tampoco estar cierto de cuál de ellos o cuáles de ellos son los verdaderamente relevantes para aquello que ocurrirá después. Es decir, cada instante es tan denso que, digamos, si atiendes a un aspecto del instante y decides actuar según lo que te dice ese, estás perdiendo de vista necesariamente algún otro que quizá puede ser el decisivo y puedes arrepentirte de haber tomado la decisión que tomaste. Cavell asocia al término presentness, que es un palabrejo que ni siquiera pertenece al habla inglesa estándar, o sea que, en fin, huelga la traducción española porque no existe. Asocia este término presentness algo así como el estar presente. En fin, no puedo traducirlo, asocia esta noción a la actitud moral y ontológicamente adecuada a las condiciones de acción que acabo de describir, ¿no? Una máxima intensidad de la atención y un máximo cuidado a todos y cada uno de los detalles del momento presente de la acción y una actitud que además acepta la contextura propia de esta, que es una radical contingencia, ¿no? Y esto implicaría, según Cavell, o sea, consistiría, es la actitud adecuada al actuar humano en la historia, consistiría en dejar, dice Cavell literalmente, dejar al pasado alejarse y permitir que el futuro se tome su tiempo, de modo que no permitamos que el pasado determine el significado de lo que hasta ahora de lo que ahora mismo sucede, pues de él se pudiera haber seguido algo distinto, y que tampoco pretendamos anticipar lo que vendrá a partir de lo que ya ha sido. Cavell no es que repudie tampoco la proyección y la anticipación de futuro. Al contrario, comencé diciendo pues, que esta para Cabel es humanamente constitutiva y éticamente necesaria. Pero, sin embargo, dice Cabel, advierte, lo que hay que evitar son pretensiones deterministas de certeza predictiva. Es decir, el individuo, cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de sus decisiones y anticipaciones ante la posibilidad del fracaso y el error. Cabel exige una actitud heroica de entrega al presente, consciente de que este está lleno de aspectos que compiten por nuestra atención y de que por ello se nos ocultan unos a otros sin que nunca tengamos certeza de que no se nos vaya a escapar justo aquel que tendrá consecuencias futuras decisivas. Presentness, este palabrejo de invención cabeliana, es un término complejo que designa también para Cabel la presencia del mundo de nuestra vida, el mundo cotidiano, ¿no? A nosotros y también nuestra capacidad de entregarnos a ese mundo, ¿no? De vivir nuestra vida, de decir pues, lo que Nietzsche hubiera llamado el sí a la vida, ¿no? Cabel detecta un deterioro de la presencia del mundo, del dársenos el mundo a nosotros y también de nuestra capacidad de entregarnos a él. Un deterioro que correría parejo a la incapacidad del hombre moderno para la actitud moral heroica, según Cabel, que las condiciones humanas de la acción exigen a todo hombre. Es un deterioro más o menos, tiene analogías a esos fenómenos de disminución de la calidad de la atención y del nivel de comunicación individual, pues que por su parte en su diagnóstico, en su análisis, habla Meyer, ¿no? Como Meyer, Cabel cree que la contemporaneidad es el fin del Renacimiento, o sea, utiliza hasta las mismas palabras, ¿no? Es decir, el fin de aquella cultura humanista, optimista, que creía en el valor de la capacidad original del individuo genial, elitista y privilegiado para cambiar el presente de una manera decisiva y para construir un futuro mejor y más feliz para todos con total garantía de certeza. Pero para Cabel, esto es el resultado de un deterioro ontológico que se inicia con la modernidad misma, es decir, el comienzo del Renacimiento para Cabel paradójicamente sería el comienzo de su propio fin. Se iniciaría este proceso de destrucción, ¿no?, con Descartes, con el filósofo francés, y con el escepticismo de la filosofía moderna. Ya no sé si sabéis que se considera que la filosofía moderna, a diferencia de la antigua o a diferencia de la medieval, se considera que empieza cuando cambia la pregunta central en torno a la cual toda ella se articula y deja de ser qué son las cosas, qué es la realidad, qué es el ser, y empieza a ser, ¿y cómo puedo conocer yo todo esto? O sea, ¿cómo puedo conocer la realidad, el ser, las cosas? ¿Qué garantía tengo de que las conozco, de que cuando se me dan, lo que se me está dando es realmente lo que hay ahí detrás, ¿no? Pues en fin, este giro de cosas, este cambio, resulta que exigió al sujeto moderno, tomar distancia reflexiva de su mundo, decir, bueno, espérate un momento a ver si todo lo que hay ahí es lo que parece que hay. Le exigió buscar certeza y aspirar a conocer la vida, conocerla primero, antes para poder calcularla y resolverla, en vez de simplemente vivirla, que es lo que, dice Cabel, tendría que haber hecho. Estas ambiciones de seguridad, de certeza, estaban destinadas al fracaso, diagnostica Cabel, pero no, como proponía Meyer en el análisis que digamos, he resumido antes, a causa de innovaciones culturales, novedades científicas, etcétera, ni de descubrimientos técnicos, sino más bien porque simplemente suponían una incapacidad de asumir aquella responsabilidad ética de vivir la finitud de las condiciones de existencia y de conocimiento que corresponden al ser humano, porque es un ser humano, simplemente. Es decir, hechos de la vida para Cabel. El moderno hombre escéptico, dice Cabel, pierde así su mundo, reducido para él a sense data, a datos de los sentidos, sensaciones, percepciones, colores, sonidos, es decir, a percepciones, ilusiones, sueños. También se deteriora la vida ética y las relaciones humanas, aquello que Cabel, este deterioro, Cabel le denomina teatralización, es un término técnico que él utiliza. El hombre moderno, escéptico, cesa de creer en su mundo, de la vida, deja de creer en la sinceridad de los otros, incluso deja de creer en su propia condición de seres personales dotados de valor ético, humano, etcétera, etcétera. Es decir, lo que los anglosajones llaman el problema de la existencia de las otras mentes. O sea, ¿cómo puedo yo saber que aparte de mi propia mente, que es la que yo vivo, dentro de los cuerpos de los otros hay algo así como un alma? Pues eso, en esta formulación tan académica y tan un poco chata, ¿no?, pues es a lo que Cabel aquí se está refiriendo. Se pregunta el escéptico, ¿y si fueran solo cuerpos que se mueven? El escéptico duda de la transparencia expresiva de las acciones y palabras de los otros. ¿Y si estuvieran fingiendo? ¿Y si no tuviéramos el mismo tipo de pensamientos? Es decir, si tuvieran mentes, pero sus mentes no fueran como las mías, tuvieran otro tipo de emociones que yo no puedo comprender, y viceversa, ellos no pudieran comprender las mías. El escéptico, al final, termina por dudar también de la capacidad de su propia palabra y conducta para comunicar a los otros su propia vivencia interior. ¿Y si solo consiguiera ser malentendido? Los otros se le presentan así como entes opacos, como una interioridad extraña e inescrutable. Cuerpo, conducta y lenguaje se tornan objetos semánticamente opacos para él, es decir, no le dicen nada, sin capacidad de expresar, de comunicar. El hombre moderno adopta así una desconfiada reserva en su trato con los otros y la pasividad y de pasividad ante el drama del dolor ajeno. Este dolor, piensa él, era contingente. Luego debería haberse evitado, debería haberlo evitado yo, debería haber hecho algo para evitarlo. Y sin embargo, no, ese hombre escéptico no sabe ya con qué acción suya podía haberlo evitado, es decir, todo es tan complejo, ¿no? Luego, por tanto, era necesario, no se podía haber evitado. Finalmente, el hombre escéptico es un espectador de su propia vida y también se convierte en un espectador de la vida de los otros y, en expresión de Cabel, convierte a los otros en actores, a su vida en una tragedia y a su mundo en el escenario de un teatro. Es decir, lo ve todo como una representación dolorosa, sí, porque los hechos que muestra lo son, pero sin embargo, un ámbito de pura representación que interpone entre él mismo como actor y aquello que se está representando, un abismo infranqueable, que él no sabría cómo entrar en escena y que por otra parte no es más que una representación, quién sabe, si eso que se me muestra en la tele, todas esas desgracias que ocurren, todos estos movimientos contra ellas que ocurren, ¿quién me dice a mí que esto todo no es pura imagen? Ese es el hombre escéptico para Cabel. En fin, yo concluía mi texto con una cuarta parte en la que hacía la comparación entre las actitudes de estos dos autores. He consumido prácticamente mi tiempo, así que lo que intentaré será hacer un breve resumen más o menos improvisado de ello, y por ello catastrófico, pero en fin, hay lo que hay. Digamos que la conclusión a la que yo había llegado es que ambos autores son profundamente, ni qué decir tiene, conservadores. Tienen dos maneras distintas de ser conservadores, pero son conservadores los dos. Pues tanto Cabel como Meyer han criticado duramente el arte contemporáneo, el arte moderno, la vanguardia radical. Lo que pasa es que con la salvedad de que Cabel salva una parte de la vanguardia, la cual llama el modernismo, que no tiene el sentido que tienen en España cuando hablamos de modernismo, es decir, no es Gaudí ni nada de esto, sino que es una determinada concepción muy selectiva, muy sibarita del arte moderno, que propone una línea canónica de artistas modernos y deja fuera todas las demás. Y entonces Cabel, el razonamiento que hace es que lo vincula a todas el diagnóstico que ha hecho del declive de la capacidad de acción ética en la modernidad, y dice que todas las demás formas de arte de vanguardia son inauténticas, son una farsa. No están ahí para crear valor artístico, no están ahí para dar sentido a la vida de los hombres, están ahí pues para que llegue un tipo, se exhiba y vaya y aparezca disfrazado de artista y se piense que es muy listo, ¿no? Básicamente, en fin, estoy haciendo una caricatura, por supuesto, pero es lo que piensa Cabel. Y por su parte Meyer, pues incluso sin las contemplaciones de Cabel, o sea, directamente Meyer es un reaccionario estéticamente, ¿no? En fin, nunca ha encontrado nada demasiado bueno que decir, sobre todo de la música contemporánea de vanguardia, que es de lo que él más entiende, pero vamos, pues tampoco demasiado de las artes plásticas de vanguardia a las que él pudo tener más acceso, que son las de los años 50, 60 y principios de los 70, ¿no? Sin embargo, en fin, tienen dos maneras muy distintas, ya digo, de ser reaccionarios. Incluso Cabel tiene una manera de ser reaccionario gracias a la cual se camufla también, que, en fin, para sorpresa de mí, pues Cabel ahora mismo, entre ciertos sectores, echados pa'lante y super progres, está de moda. En fin, y lo mismo que leen a Foucault, leen a Cabel. Y a mí Cabel me parece un autor simplemente reaccionario. No entiendo por qué se ha puesto tan de moda. En cambio, pues Meyer, pues, en fin, no oculta nada, es decir, te muestra lo que es. Y hay una, diferencia de actitud también con respecto a estos fenómenos que ellos encuentran. Mientras que Cabel es un apocalíptico, es decir, dice, esto es el fin del mundo, o sea, esto es el fin de la humanidad tal como la conocíamos. Es decir, vamos a dejar de ser personas. En cambio, el otro pues dice, bueno, pues muy bien. Es decir, se acabó el Renacimiento, muy bien. Se acabó el Zeitgeist, pues muy bien. Estamos liberados de ser sujetos morales, liberados de tener que responder al imperativo de nuestro tiempo, liberados de todos. Es decir, no hay una unidad, digamos, estructural de la cultura, no hay un único paradigma de cultura que sea la alta cultura de nuestro tiempo, que digamos que exprese las máximas ambiciones de nuestra época. No la hay. Atomización cultural, bienvenida sea. O sea, disfrutemos con lo que se nos da. Es decir, y entonces, pues digamos que aunque pueda parecer que el más a primera vista, el conservador, el malo de la película sería Leonard Nimoy, yo francamente mi corazón está con él, y por eso es por lo que quisiera cerrar esta intervención, pues dedicándosela al profesor Leonard Nimoy, que el próximo día 30 de diciembre hará un año que falleció el 30 de diciembre del pasado año 2007. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia, espero que esto os haya servido simplemente para eso, para que tengáis unos materiales para vuestra reflexión, la conexión con el tema general de estas jornadas. En fin, os la dejo casi a vosotros y gracias por haberme acompañado en este rato. Muchas gracias. Thank you. Hola. Bueno, esto que habéis visto es una, es como el videoclip de un proyecto bastante, bastante ruidoso, bastante complicado. Es un, o sea, un trabajo de aproximación al mundo científico, o sea, a la realidad cotidiana del mundo científico, pero desde un punto de vista absolutamente caótico, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que cuando te sumerges en el mundo científico, o sea, en todo el desarrollo de investigación científica, descubres un, o sea, toda una estética fascinante, pero por otra parte incomprensible para cualquier persona. Entonces, bueno, otra cosa que resulta muy interesante es que este desarrollo científico es el que hace posible el desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico es la base de la sociedad de consumo y, por supuesto, de la democracia. Entonces, bueno, parece ser que a nadie le interesa ese proceso, ese germen, ¿no? Lo único interesante es el resultado. En ese sentido, bueno, el concepto de ruido es evidente, ¿no? O sea, de repente te das cuenta de que el ruido es tanto el exceso de cosas, o sea, la acumulación, como el vacío absoluto, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a acumular, por ejemplo, sonidos, llega un punto en el que la masa es equivalente al silencio total. De hecho, en el silencio total lo que percibes es un sonido constante. O sea, no podemos percibir el silencio. Vamos, o sea, la demostración de esto es que cuando pierdes el nervio acústico, el resultado perceptivo del cerebro no es silencio, sino una especie de ruido blanco. O sea, escuchas un ruido constante, en lugar de escuchar lo que se escuchaba antes, ¿no? Y es enloquecedor. Lo que pasa es que nos acostumbramos a cualquier cosa y llega un momento que no lo oyes, sobre todo si tienes el otro nervio acústico funcionando y sigues escuchando las cosas normalmente por uno de los oídos. Bueno, estoy contando esto porque es mi caso. Entonces, claro, mi relación con el ruido es bastante íntima, ¿no? O sea, yo convivo con un ruido constante, pero no lo oigo, o sea, no le presto atención, lo cual me llega a deducir que el ruido y el silencio son exactamente la misma cosa. La función, a ver, voy a leer una cosa textualmente del diccionario. El ruido tiene 6 acepciones en el RAE. Y la quinta es, en semiología, interferencia que afecta a un proceso de comunicación. Entonces es interesante, como dice el texto introductor de Ruidocracia, que haya cada vez más gente interesada en utilizar algo que en realidad es una interferencia en la comunicación como un elemento de comunicación. Bueno, en fin, estos son como una serie de reflexiones que surgen de la aproximación a ese concepto, ¿no? O sea, al concepto de ruido, al concepto de creación, al concepto de ciencia, al concepto de aproximación a la realidad y de intento de relacionarse con ella, que es exactamente lo que hace la ciencia y todas las manifestaciones culturales del ser humano, intentar aprender la realidad o crear un patrón de relación con ella. Entonces, bueno, a mí me interesaba muchísimo en este proyecto precisamente crear algo aparentemente incomprensible, pero con un funcionamiento estético, y cuando digo estético quiero decir sentimental o emocional, o sea, es algo que percibes y te mueve, ¿no? Sin necesidad de comprender absolutamente nada, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto a alguien le puede interesar qué significa esto, de dónde sale, ¿no? A mí en realidad no me interesa nada que a alguien le pueda interesar eso. O sea, me interesa más que se relacione con ello directamente. Y además creo que, o sea, que es la única posibilidad de relacionarte con la realidad de manera intensa, ¿no? sea, todos los patrones de aproximación a la realidad, en realidad lo único que hacen es eliminar la realidad y crear un símil, una sustitución, pero eso es infinitamente más fácil porque, claro, nos afecta muchísimo menos, ¿no? Muchas gracias. Y ahora simplemente las vamos a escuchar y voy a hacer comentarios muy, muy breves para no prolongar demasiado el evento. La primera que vamos a escuchar es una obra mía que se llama Stars and Stripes y que utiliza como material de partida el himno americano del mismo nombre, tratado de una manera bastante saturada, podríamos decir, ¿no? En realidad es una superposición sobre sí mismo de entre 15 y 30 capas aproximadamente, y haciendo loops que van avanzando muy, muy, muy lentamente a lo largo de toda la pieza. Así que, bueno, vamos a comenzar con la obra Stars and Stripes. Thank you. Bueno, esto era Stars and Stripes. La obra es bastante reciente, del 2007, con lo cual no necesita contextualización. Lo siguiente que vamos a escuchar es una obra mucho más corta, del compositor Matthias Spallinger, nació en 1944, que se llama Störung, que en alemán quiere decir interferencia. La obra es del año 1974 y está realizada en el contexto de la intervención del ejército portugués para paliar los intentos de independencia de su hasta entonces colonia, Mozambique, y utiliza grabaciones de radio de la época, ¿no?, narrando el evento en alemán. Ok, esto era Störung, interferencia del año 74 de Matthias Spallinger. Y a continuación escuchamos otra obra corta, esta va a ser mía también, se llama Instrumentation of a Discourse. La obra es del año 2003, más o menos coincidiendo con la invasión de Irak. Y bueno, el material que utiliza para la obra lo vais a reconocer enseguida, así como el autor. Y la obra está hecha para cinta y piano mecánico, es decir, tenéis que imaginaros que los sonidos de piano que aparecen en el estreno y las veces que se ha hecho con los medios adecuados sería un piano en el escenario que, digamos, toca solo, ¿no?, de acuerdo al material que se produce en la cinta. Pues la escuchamos. Freedom is an American value. Is that a making America and future generations of Americans more secure. Our actions in Iraq are part of a duty we have accepted across the world. Everybody who's here. Thank you for your hard work. Thank you. The United States will not stand by and wait for another attack. We will not trust the restraint or good intentions of evil people. We will oppose terrorists and all who support them. We will not permit any terrorist group or outlaw regime to threaten us with weapons of mass destruction. Esto era Instrumentation of a Discourse del año 2003 y ya para acabar escuchamos una obra un pelín más larga del año 69 del compositor sueco Åke Hodel, fallecido en 2001, no recuerdo. Para contextualizar brevemente la obra, bueno, se llama Mr. Smith in Rhodesia y está escrita en una época en la que era primer ministro de Rhodesia. Rhodesia es el actual Zimbabue y el primer ministro era Ian Smith. Y bueno, practicó una política bastante fuerte de segregación racial y esta obra pretende ser un poco una protesta contra aquella política. Fue vetada la obra y hasta el año 80 y tantos no pudo ser estrenada. Bueno, Åke Hodel, Mr. Smith in Rhodesia.

rising. Fight freedom. Mr. Smith gives us work and housing. Fight freedom. God save Mr. Smith. God save Mr. Smith. God save Mr. Smith. God save Mr. Smith. Fight freedom. Fight freedom. Africans. I bleed him. I bleed him. God save Mr. Smith. I bleed him. I bleed him. Africa, the Africans. I bleed him. I bleed him. God save Mr. Smith. I bleed him. I bleed him. All of Africa, the Africans. I bleed him. I bleed him. God save Mr. Smith. All of Africa, the Africans. God save Mr. Smith. All of Africa, the Africans. God save Mr. Smith. Mr. Smith is a murderer. Repeat again. Mr. Smith is a good white man. Mr. Smith is a murderer. Big brother. I bleed him. I bleed him. I bleed him. I bleed him. Mr. Smith is a murderer. Big brother. I bleed him. I bleed him. I bleed him. I bleed him. Mr. Smith is a murderer. Big brother. I bleed him, I bleed him, I bleed him, I bleed him, I bleed him. Murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer, murderer. And finally, remember, we are in complete control in Rhodesia today. We, the Europeans, we are all stars. We have the reins in our hands, and we can pretty well do what we like. Bueno, Esto era Mr. Smith in Rhodesia de Oke Hodel, obra del año 69, y con esto acaba ya el evento. Espero que os haya aportado algo. Si alguien quiere el CD, puede llevarse el que ha estado sonando, más otro que he traído de seguridad. Y nada más. Gracias por vuestra atención.